porque quiere quitarme el amor que nos juramos pa' toda la vida. También le dice que a mi corazón ya no le cabe más heridas. También le dice que a mi corazón ya no le cabe más heridas. Tiene envidia de nuestro amor, porque su suerte es mi suerte y su dolor es mi dolor. Porque su suerte es mi suerte y su dolor es mi dolor. Porque su suerte...